juega para que nunca te ocurra. Bolsaki, parece. Hola, bienvenidos al piso 13. Este es el programa número 10 de la temporada 2. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este rincón sobrenatural para gente sobrenatural, hecho por gente sobrenatural y que recibe hoy a un personaje absolutamente sobrenatural. ¿Quién eres? Me llamo Ramón Churruca y estoy aquí invitado por estos dos elementos. Uh-huh. Que vengo aquí, que me acaba de dar un palidón ahí casi del metro, y vengo con Ramón a la perra. Eso es. Y además, bueno, te has traído unas canciones que luego escucharemos. Sí. Y comentaremos. Yo quería empezar poniendo esta canción, que bueno, no es de lo que se suele escuchar en el programa, pero me decía esto. El grupo Noma, la canción se titula Brain Power. Bueno, he puesto la versión corta de 2 minutos porque, bueno, la original creo que dura 5 y luego hay remixes y así de 10 horas para las pistas de baile. Nada menos. Bueno, sobre todo me gusta el autotune este que hace así como en el estribillo. Bueno, a mí me gusta el vídeo. Bueno, el videoclip, si lo podéis ver. Los rótulos están currados. Es, o sea, es lyrics el videoclip, sí, o sea, que puedes cantar, pero también la batería está puesta como si fueran lyrics. Entonces, pues voy a poner otra canción, ahora, en vez de ir salteando. Pues esta canción es de Obituary y se titula Rápidamente nos pudrimos. No, o sea, lentamente nos pudrimos, perdón. Slowly We Rot. Del 89, de su primer disco, y con una producción muy guay. We'll be right back. Estos eran Obituary desde Tampa, de Florida. Estamos aquí debatiendo si alguno de ellos está en brujería o no. O estuvo. Estuvo. No sabemos. Da igual. No sabemos. Es un misterio, ¿no? Hasta dónde llegaban los tentáculos de Juan el Brujo, ¿no? Que era el alma mater de brujería. Se sabe que Billy Gould de Fino Morgue estuvo en ese proyecto en sus inicios. Bueno, algún día estará apodado en el vuelo sin fe. Bueno, también recordaros que durante el programa de hoy vamos a tener la sección maravillosa de Álvaro, 6 grados de separación. Y bueno, ahora quería aquí poner sobre la mesa de la cocina una película que me gustó mucho, Dredd, dirigida por Pete Travis en el 2012. Dredd, que bueno, es la adaptación al cine, la segunda adaptación al cine, del personaje Dredd, juez Dredd, que en los 90 interpretó Stallone y ahora lo interpreta Carl Urban. Y bueno, es una película. Bueno, en el universo de Dredd está lleno como de alienígenas y cosas así. Está ambientada pues en una sociedad casi post-apocalíptica. En una ciudad pues de tropecientos kilómetros que está masificada dentro de grandes bloques, ¿no? De máxima seguridad, ¿no? Una cosa bastante claustrofóbica y que se llama, bueno, Megaciudad 1. Megacity, sí, ¿no? Eso es. Sí. Megacity 1. Eso es. Me suena ahora un poco como High Rise, la de la película, la novela de G.G. Ballard, ¿no? Que no, es otro, seguro que les influenció, ¿no? Pues acaban de sacar. Podría ser, sí. Sí. High Rise, acaban de sacar peli, ¿no? Sí, la de Ben Wheatley ahí con Jeremy Irons y todo eso. Es que también son edificios, altos edificios. Bueno, el G.G. Ballard les ha inspirado muchísimo hasta a los cómics estos, ¿no? ¿Cómo se llaman? De la serie de cómics que sale Judge Dredd y todos estos ingleses, ¿no? Que son una serie de cómics brutales. Ya, no sé. Sí, que tienen un montón de dibujantes, ¿no? John Wagner y todo esto, ¿no? Bueno, sí. No me sale. Bueno, la movida es que te presenta toda esta mega ciudad al principio, con planos así, una persecución de coches, tal y cual, con la droga, que es un poco el rollo de la peli. Sí, una nueva droga. El slow-mo. ¿El slow-mo? Slow-mo. Que se hace ralentizar. Sí. Ay, qué buena, ¿no? Que todo te sucede a cámara lenta, ¿no? Sí. Y es no sé, una droga con unos efectos ahí como muy... Ay, qué buena, tío, me están enamorando. Muy estimulante, ¿no? Bueno, la cosa es que se encierran en un edificio y de ahí no sale durante toda la película. Hostia. Entonces te presentan como todo el universo, pero luego... cada vez se parece más a High Rise, qué curioso, sí, ¿no? Sí, sí. Y la típica película, no sé si es coreana, ¿cuál es esa? También que están peleando. Ah, de Raid. Sí, de Raid, ¿no? Que también parece la de Bruce Lee, está la mítica, ¿no? Puede ser, sí. Sí, es eso, además van subiendo pisos hasta que arriba están. Sí, sí, como sí, de sí, Bruce Lee, está mitiquísima, ¿no? Entre pues Dragon, ¿no? Sí, sí, es que el juego con la muerte. Son como 200 pisos, ¿no? Sí, hostia. Bueno, ahí. La película en ese sentido está bastante conseguida, bien planteada. Joder, bastante bien planteada. Bueno, se la hemos vendido a Ramón, la va a ver. Ahora me voy. Y sobre todo, si me puedo tumbar, que me ha dado el sol en la cabeza, todo, tío. De la calva. Pues, las intervenciones ahí de Elena Headey, ¿ah, sí? Que está fantástica. Elena Headey está fantástica. Como... Y esta, y la que decías, esta que no nos gusta nada. Y Olivia Selby, pues ahí de aprendiz, ¿no? Sí, bien, vale, sí está por ahí. Sí, joder, o sea que es más. Está John Wagner, digo, sin más. El... Ajá. Igual él hizo como. Ah, vale. Ah, bueno, pone productor, ¿no? Sí. Ah, bueno. Viene este productor y creo que sí, sí. Pero bueno, lo han respetado más. Pues bueno, se rumoreaba que iba a haber segunda parte, pero. ¿Parte? No. O sea, bueno, aparte que era una peli de bajo presupuesto, esa, sí, sí, sí. Dredd. O sea, sí, no es una y peli. Y que obtuvo unos resultados entre aquella bastante. ¿Ah, sí? Bastante potente. Fue como menor la película. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, exactamente. Y la segunda se rumoreaba, pero parece que la van a sacar directamente a DVD. ¿Ah? O... Joder. Total, vamos a escuchar la banda, un corte de la banda sonora hecha por Paul Leonard Morgan, que parece que va a arrancar y nunca arranca. We'll be right back. con calidad. Sí, sí, sí. Bien, ahí estaba Megacity 1. Ahora Álvaro ya nos trae cosas para escuchar. Sí, vamos con alguien que va a protagonizar más tarde pues uno de los lados de los 6 grados de separación que de hoy. Vamos con una banda pues que con la que se ha tardado en hacer, digamos, justicia, ¿no? Porque se ha tenido pues que llegar a mitad de esta primera década del siglo XXI. Ha tenido que surgir unos chavales de Canadá llamados Arcade Fire, que en su día hicieron una versión de este grupo para que la gente se diera cuenta de por fin de que era un grupo pues pensado para oídos casi casi masivos, ¿no? Bueno, la versión a la que me refiero es This Must Be the Place, de la cual hicieron una película por Sorrentino, y que bueno, todo surgió a partir de esta versión de que hicieron Arcade Fire de ellos, de Talking Heads. Y aquí vamos a poner un tema pues de su primera época, del año 77-78. Fun Adjustment. Oh, yeah. Want a television, want a black picture. Don't get upset. It's not a major disaster. Something wrong tonight, he said. Don't know what's the matter. Nothing's ever wrong, she said. Scouting up locations. Pues ahí estaban las cabezas parlanchinas. Talking Heads. Estábamos hablando durante la canción de cosas. Sí, sí. Cosas relacionadas, ¿no? De y cómo le miraban los demás. De Tina sí. Weymouth, de Chris Franz, de sí. Jerry Harrison, que para muchos era el alma el jefe de, sí. De las texturas sonoras, ¿no? De, sí. De este cuarteto mítico de New York City. Es que lo que mucha gente, claro, que queda con la idea esa de que el cantante es el que hace todo, ¿no? Que queda, entonces ellos estaban muy, muy rebotados con eso, ¿no? Porque todo el reconocimiento y todas las portadas, y todas las entrevistas y todo, se iba a David Byrne cuando era un cuarteto de verdad, ¿no? Uh-huh. Y odiaban el protagonismo de él, ¿no? Sí. De todas maneras, empezaron siendo tres hasta que se les unió el amigo Harrison, ¿no? Y, bueno, y entonces, pues evidentemente con la presencia de Jerry, que venía de los Mother Lovers, de Jonathan Richman, pues la cosa ganó, cogió el empaque que necesitaba, yo creo que necesitaba, porque hay cositas por ahí en YouTube de cuando eran solo tres, pero claro. Que evidentemente el sonido todavía se denota que está bastante cojo. Bastante cojo. Sí. Luego fue cuando Brian Eno ya les echó el ojo, ¿no? Entonces ya empezó la cosa a cambiar, ¿no? Y con los primeros discos y tal. Y fue cuando se fusionó David Byrne y entonces Jerry Harrison y estos quedaron aparcados para atrás, ¿no? Totalmente. Ah, y Brian Eno que les hizo produjo sí, algún disco. Sí, fue cuando ya se empezaron a entrar en el rollo Bowie y tal de la élite, ¿no? Pero al principio era otra historia, era más... Exactamente. Sí, era un cuarteto, de verdad. Entonces ya Brian Eno que tiene esa especie de ojo parasitario... creador, ¿no? Pero que va ahí cuando ve que algo está ahí aparece él por ahí, ¿no? Eso es. Bueno, pues Ramón, aquí tienes tus canciones. Hombre, mira. Pues mira, hablando de David Bowie, pues es un grupo metro de los años 70. Para mí, mitiquísimo, es uno de los mejores discos que se ha creado en la historia. Con una base rítmica de bajo y guitarra que luego la copió Jeff Beck y un montón de gente, que son Simon Phillips y John G. Giblin, y eso, les han, con esta especie Phillips de... Luego se convirtieron en reputadísimos músicos de sesión. Sí, exacto. Tocando para todos los grandes. Que tocan para los grandes en para los discos y y alguna gira también ¿no? Para giras, ¿no? Eso sí, también. Eso pensaba que era solo para sesiones de música y tal, pero también para giras, ¿no? Sesiones de grabación sobre todo y luego si acaso pues alguna gira. A mí es una portada que me ha fascinado toda la vida de Peter Saville. Y bueno, ese tiene ese punto ahí de glam con las letras ahí, sobre, pues, como toda la decadencia, el rollo de París y tal. Era muy diferente de lo que se estaba llevando en ese momento, ¿no? Llevan ahí. Y luego Bowie les hizo una versión de Criminal World, que es lo que yo creo que les dio todos los royalties, sí, ¿no? Sí, sí. Duncan Browne, que era un músico en los años de finales de los 60 a los 70, que se murió. Y luego queda Peter Godwin, que yo me he hecho amigo de él en Facebook, increíblemente, para mí sí, con mucha ilusión. Y hizo, incluso hizo unos músicos de techno con Ultravox y Visage y toda la época de los nuevos románticos, ¿no? Son unos pelagolómenos. Y bueno, este disco a mí me fascina totalmente, ¿no? Y me hace mucha gracia, pues esto, los hits que tiene YouTube, ¿no? Comparado con lo que hay ahora, ¿no? Cómo se lleva todo ese rollo. Y están haciendo brutales. Le damos. Las voy a escuchar durante todos los días, una vez, antes de salir. Pues vamos con Metro. Thank you. Eso era. Pues casi se me duermen estos dos aquí. Están acostumbrados a cosas más, más cañeras. Sí, sí. Me miraban aquí con una cara de como... ¿Qué nos ha puesto sin este? Batería, ¿qué es esto? No. Encima. Sí, y un tema que a mí me ha recordado mucho a Here Comes the Flood de Peter Gabriel. Que es posterior. Sí, sí. Sí, no sé qué hacer, con 12, esa, el tema de Gabriel debía ser del 77 o 78. Y tiene unos discos en solitario de un cambrón brutales. También son acojonantes. Bueno, para mí, claro. ¿Y el siguiente? Terry Allen, es uno... Pues yo estoy enganchado a la revista Uncut, esta de inglesa que sale todo y empecé a oír hablar de Terry Allen. Como siempre están redescubriendo cosas que están por ahí en el limbo. Y luego resulta que David Byrne iba a hacer una ópera rock con él. Uh-huh. Es una especie de músico, odio la definición, alternative country, pero de los primigenios, cuando todavía Sofía te tiene 834 visualizaciones de YouTube de los huevos, o sea, sí. que tiene otras más. Y es una canción que a mí me parece increíble, ¿no? Así, un descubrimiento brutal. Esto, o sea, se llama Cortez Sale. Sí, y encima él debe ser escultor, también hace de todo, ¿no? Y es un nombre como maldito, ¿no? Uh-huh. Me gusta muchísimo esta historia. As soon as he touched ground with been anything other than conquistador boy. Epichuco. Disfrutado de esta canción. No mientas, porque no has disfrutado nada, que no has escuchado ni media. O sea, les he traído unos temazos a estos pendejos que no están escuchando nada. Solo estamos cascando aquí. Como si fuéramos. Tenía que haber traído cosas más oscuras. Bueno, más oscuras que esto. Menos rítmicas. Piso 13. O más rítmicas. Quién sabe. Ahora viene otra todavía más lenta y luego otra más, tenía que haber traído, llevas a saber, tenía que haber traído algo más. Bueno, más... así podemos seguir hablando de. Pero estás muy emotiva porque... Eso sí. Así podemos para cascar aquí, raca de jabones. Ahora un caballero que atiende por Alan Price. Este hacía las bandas sonoras de Lindsay Anderson, de If, mm-hmm. y todo esto, la trilogía. Hizo la segunda también. De las películas estas que hacía con Malcolm McDowell, que era el personaje este, sí. Y bueno, esta debe ser una versión de Bob Dylan. Ajá. Tu Ramona. Ah, sí, tu Ramona. Pero está Ramona aquí, que viene mía. Tu Ramona, exactamente. Ramona, que está ahí durmiendo en el sofá. Sí, se queda aquí. Sí, sí, sí. Panza arriba. Se queda en casa de Jorge. Para Ramona. Este tema es para Ramona. Para que tenga dulces sueños. Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. The pangs of your sadness will pass as your senses will rise. The flowers of the city, though breath-like, get death-like at times. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in rhymes. Your soft country lips I still wish to kiss, as to be under the strength of your skin. Your magnetic movements still capture the minutes I'm in. Though it grieves my heart, love, to see you trying to be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, babe, a vacuum skin, babe, that sucks you into feeling like this. I can see that your head has been twisted and fed by worthless foam from the mouth. I can tell you are torn between staying and returning on back to the south. From fixtures and forces and friends, your sorrow does stem. That hype you and type you in making you feel that you must be exactly like them. I'd forever talk to you, but soon my words, they would turn into a meaningless ring. For deep in my heart, I know there is no help I can bring. Everything passes, everything changes, just do what you think you should do. And someday, maybe, who knows, baby, I'll come and be crying to you. Bueno, nos acabamos de despertar aquí porque estábamos aquí en la carrera. Se ha despertado hasta Ramona. Sí, sí, sí. Bueno, mira, ahí está. Que me acuerdo ahora que el otro día ibas a venir, Ramón, porque por lo del concierto de Cómo Huele, ¿no? Mítico acontecimiento que sí. Aquí nos tuvimos que perder porque llegamos tarde al tema ahí de entradas sí. Y tal. Oh, es que es un sitio pequeño, satélite. Sí, sí. Pero eso no sabes cómo se lo cuidan en la sala el sonido y cómo te cuidan. Ahí. Yo me ofrecí para trabajar y nada, muy bien. Gente, un buen rollo ahí, ¿eh? Sí. Me sorprendió muchísimo. Me encantó. ¿Tú qué hiciste? El Charlie sabe. Una especie de sí, y además, buena gente, ¿sabes? No, me sentí súper cómodo. Bueno, yo hice como una especie de instalación ahí. Un poco ahí. Más me ofrecí yo a hacerlo que. Porque había hecho una performance para una especie de fiesta que hizo Borja del Día del Amor o algo así, que se reúnen ahí un montón de gente. Y para mí es un grupo que siempre significó mucho, ¿no? Solo conocía una canción, para mí todo esto ha sido también parte de sorpresa, ¿no? Lo de Romance y Aventura, solo conocía la de Me Quieren Hacer Comer. Eso es, significó... que fue un poco el hit de la época, ¿no? Sí, total. Yo ya conté aquí la anécdota que tuve en aquellos años que yo iba al colegio y tal con este tema. Sí, que... Nada, pues que tenía un profesor bastante carca, ¿no? Que directamente pues decía que eso era una... En fin. Que era una mierda. Una azules, sí. Sí, bueno, en esa época eran así, eran destruirla. Sí. A mí, pero es que esa curiosa que luego leí lo que ellos explicaban de esa canción no tenía nada que ver con lo que a mí me parecía que era, que era una imposición. Me acuerdo que ellos creo que ni para nada tenían esa intención, ¿no? Que a mí me recuerda muy bien la época franquista llevando a transición, que te obligaban, ¿no? Me quieren hacer comer, ¿no? Me quieren. Que no creo que ellos ni tuvieran en ningún momento esa intención. ¿Eh? Ah, no, ¿eh? No. Leí hace poco y no... Hace poco, pues, daba una explicación como que era una metáfora, ¿no?, de la iniciación al sexo. ¿No? Sí, que... exacto. Claro, hostia, ya, qué raro. Claro, sí. Y eso también me quieren forzar ahí a... Como que tienes que salir ahí. En cambio, para mí era otra, más de esa especie de... También la imposición sobre la... Y es que soy súper literal para todo, la obsesión con la comida, ¿sabes? Que siempre tienes que estar ahí a las 2:30, a las 2:30, y me quieren hacer comer, ¿no? Que siempre es increíble que un país funcione por ahí a las 2:30, ¿no? Sí, sí, sí, sí, exacto. En otros países pues comen a la 1, o sea, aquí, pero este país, no sé, 2:30 o 3. Sí, sí, ¿no? 2:30 o 3. Sí, sí. Este país, además, ¿no? yo recuerdo la actuación de ellos en el Café Panamá, aquel de... Hostia. Del centro territorial de TVE en el País Vasco, ¿no? No jodas, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo de aquella vez y te digo, era del año 1984-85, ¿sí? Cuando sacaron el Romances y Aventuras, ¿no? Que lo presentaron ahí. Hostia. Mítico programa aquel de Café Panamá por sus actuaciones que... Todo ese archivo estará por ahí, estará, ¿no? Eso estará, sí. Eso es analógico. Algún día lo sacarán ahí, ¿no? Digo yo, es que... Hace poco leí... Madre mía, que hay cosas potentes y que muy interesantes. Que borraban mogollón de movidas. Sí, sí. Claro, todo eso no le daba ningún valor. Y un montón de grupos. Venga, todo esto, ra, ¿no? Y un montón poco... de grupos que hombre, claro. En ese y en Saskinaski también. ¡Hala! Aquel Saskinaski de... Primero de Anchano Rosolo y que luego no sé si lo cogió otra gente. ¿Puede ser? Sí. A mí un poco me recuerda a toda esa gente que se libró todas las colecciones de discos que ahora, cuando te la dan el cerebro ahí, se ha acabado los discos, ahora sí, todo sí. está... Venga, toda la colección, ¿no? Gente que yo conozco que tiró sus colecciones enteras, o sea, de discos eso que ahora es como... ¡Guau, chaval! Eso es. Pues vamos con otra de Alan Price. Otra de este mismo. O sea. Between yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Voy a hablar un poco de ella, me parece increíble, ¿no? Cómo esa capacidad de gente que solo tiene 9.000 visitas, 8.000 visitas, 2.000 hits de YouTube, gente que significó un montón en su época, como con el tiempo, si no se han quedado en el imaginario popular, se van olvidando, ¿no? Y gente que sigo pensando que son canciones brutales, ¿no? Between Today and Yesterday. Sí. Y entre ayer y la canción, entre ayer y hoy. Y la estaba pensando mucho en la obsesión que tengo ahí que me introdujo cuando pico en el Rubius y todo esto, ¿no? Y ahora los millones de hits y todo esto, ¿no? Gente que tiene 8 millones de hits y cosas de esas, de visitas que son, o sea, absolutamente retrasados mentales, tío. Como, como ahora, y también la imposición de esta especie, que a mí me encanta también el pop este rianesco y todo este rollo, ¿no? De que se lleva habla de pam, pam, que no, a mí me gusta, no, hay cosas buenas. Pero como, coño, esta gente también, y luego que es increíble que se haya recuperado moviendo esta música a través de YouTube, ¿no? Exactamente. Los culos, tío, o sea, sí. ¿Habíais oído hablar de Alan Price? No. Ni del anterior, de no. Terry Allen. Bueno, de música... ni de Metro. No, bueno, pues sabes. Ni de Metro, un poco por los nombres que más dado antes de Ghibli y Phillips. Pues ahí. Bueno, los hicieron conocidos porque David Bowie los rescató, pero bueno, estos han hecho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Para mí han reflejado su época y siguen siendo igualmente de buenos, ¿no? Nos lo ponemos y nos despertamos cuando claro. nos cabe, ¿no? Vamos a agradecerle a Grammy Davidson, que ha colgado la canción, ¿no? ¿Cuántos tiene visitas? 9.645. Yo creo que igual ahora el alternative al alternative del alternative es estar ahí en visitas menos de 10.000, ¿no? Exacto. Puede ser, ¿no? Sí. Puede ser. Pero poco menos, ¿no? See his mother's face or feel his father's hand. Who can you show when you succeed and never, never land? He's afraid to have his fortune told. for fear what it might mean. He doesn't want the picture drawn of things he has to dream. Between today and yesterday, it's like a million years. And the only truthful man he's seen was standing there in tears. Believe in me, his Savior said, and you will be redeemed. But alas, after his Savior fell, he wasn't what he seemed. Now the only happy man he's seen was guilty but insane. And he laughed and danced because he knew that his watchers felt the blame. Between today and yesterday, like a million years. And the only truthful man he's seen was standing there in tears. Beware the mirror on the wall gets less friendly with passing time. Oh, oh, oh, enough, I said enough, just draw the shades. Please let me drink black wine. Yes, I know it's the ending. Adam Price. Between today and yesterday. Nos hemos quedado muy, muy relajados. Yo me he acordado por un momento de... Bueno, es que mis conocimientos de música son de los 90 solamente. Entonces, con Counting Crows. Se parecen a Counting. Hostia, me voy. Los míos son... Me voy de este programa. Mitad de los 80. Es como para darle de hostias. Está provocado. Lo que querías. Cantando cuervos. Bueno, mira, aquí está la de Lucky Man, de la película, está el Lindsay Anderson. A mí me parece que te gustaría Eve, ¿eh? Está súper brutal. No he visto de Lindsay Anderson. Pues la Eve está agua. Es lo del Free Cinema, ¿no? Entonces, toca ahora. Toca ahora. No, espera, vamos a decir unas cosillas de esto. Ah, claro. Porque, bueno, Ramón participa, antes de entrar en la siguiente sección del programa, Caustica 14, ¿no? Sí, es el 14 Festival de Caustica, es que me sigue pareciendo increíble, a pesar de que todas las subvenciones, no sé si Juan, ¿se podrá decir esto? Todas las subvenciones se las ha llevado ahí Donosti, bueno, da igual. Y entonces siguen teniendo, hay gente que les apoya y es acojonante, tío. O sea, el festival 14 de Caustica, yo participo el sábado 11 en la gala de clausura que dicen que es en la noche bizarra. Cabo de maestro de ceremonias, bueno, y ellos hoy empiezan en cortos para niños de pediatría del Hospital de Cruces. Hoy me refiero, no sé cuándo transmitís este programa, el miércoles. Lo subimos mañana, jueves, entonces ayer. O sea que estamos aquí en un delay de tiempo, ¿no? Pero bueno, hoy... Y mañana, en cambio, sí, mañana, si estáis escuchando eso, mañana... ¿Jueves? Mañana jueves hay cortos del Festival Macabro de México que han hecho una especie de competición entre Cáustica y el Festival Macabro. Uh-huh. Se han mandado vídeos, unos de Cáustica de Bilbao a México y los del Festival Macabro lo han mandado aquí. Entonces van a poner los que han mandado los de México, ¿no? Sí, y luego el festival empieza el jueves... Bueno, empieza ya, pero digamos los días así son lunes 6, jueves 9... viernes 10, sábado 11 y lunes 13. Uh-huh. Y todo en Bilbo Rock, bueno, y en Archanda, ¿no? Y en Archanda es el día de la noche bizarra, que este año tiene muy buena pinta. Va a estar brutal, yo creo. Y, ah, no, Jim Biercilla, ¿esto qué es? Jim... Es el sitio, es enorme, que hay que hacer ahí como que te lo alquilan para hacer cosas. Esta vez han logrado hacerles una especie de trato. Está lo del tercer Corte Inglés. Está ahí en Moyúa. Sí, sí, sí. El sí. Corte Inglés ese que era ahí. Sí, enorme. Eso es. Sí. Creo que también lo se lo ha incorporado. Y era en un edificio que entras y es un sitio enorme. Calculas ahí locales y movidas. Ah, vale. En ese cruce que hay como de calles peatonales. Sí, en la calle peatonal entras dentro de un edificio. Yo no he estado dentro. Ahí está. Eso. He visto unas fotos. Debe ser un sitio que entras ahí, un sitio enorme. Es que siempre me he fijado en un edificio que hay en ese cruce que tiene como arriba una cosa... Como granate, así, como que parece una nave espacial. Hostia, granate. Pues igual es ahí. Estaría guay. Sí. Bueno, no sé si es ahí, pero... ¿Sí? Jim Biercilla se llama el sitio. Que va a ser la proyección de la sección oficial. De la sección oficial, sí. Guay, pues lo seguiremos, Cáustica 14. Sí. Con ganas. Pues sí, ahora ya sí que sí, a la sección... ¿Cómo que sí que sí? Que ya estábamos, ¿cómo que sí que sí? Pero la gente espera solo esa sección, esta sección. Ah, o sea, que estamos aquí de... Todo lo demás es relleno. ¿Es un relleno? Que no. Hijos de puta. Me voy ahí al sofá con la mona, cabrón. Sácame unas lonchas de jamón o algo, ¿eh? No, tranquilo. Me sirvo yo. Bueno, les dejo a estos dos con su sesión. Pues estamos aquí ahora con los 6 grados de separación que nos llevan pues a dos de un señor larguirucho a otro señor larguirucho, a un joven larguirucho, ¿no? decía el estribillo Radiohead, The Sound of the Brand New World. Nada menos. Pues aquí tenemos a un grupo tan mítico como Talking Heads con un tema de aquel True Stories, que fue una película que escribió el amigo David Byrne, que es nuestro protagonista de hoy, de los grados de separación. Él, David Byrne, y Sheldon Cooper, el personaje de Big Bang Theory, encarnado por el actor Jim Parsons, y que podría ser perfectamente, pues, no sé, una especie de hijo de David Byrne, ¿no? Porque dos personajes larguiruchos, complejos, brillantes, y bueno, pues anda en bici. Sí. Tiene un libro sobre las bicis. Sí, y otro es libro. Lo único que sé de y otro libro sobre cómo funciona la música. Ah. También. Pues este tema, Radiohead, ahí donde lo habéis escuchado, dio título a un grupo británico llamado Radiohead a finales de los 80. Y Radiohead, pues, son actualidad porque van a actuar en el Primavera Sound. Han presentado ya lo que es su nuevo trabajo. Y lo han presentado con un tema y un vídeo verdaderamente fantásticos. A mí me parece de lo mejor que han hecho en los últimos 10 años. Este tema se llama Burn the Witch. Wow, y es súper. Es publicado el 3 de mayo, ¿eh? Súper. Y tienes que ver el vídeo, Ramón. Ah, vamos a ver ahora. Es obligatorio. Este es el que han hecho esta especie de cosa nueva, ¿no? Ya he visto que es una cosa de Wicker Man, ¿no? Sí, un homenaje, pero. Creo que he visto. ¡Ay! Avoid all eye contact. Pues ahí estaba. Ahí estaba ese Burn the Witch, esa, ese homenaje a lo que va a ser el tercer grado, que es una película clásica de terror del año 1973, dirigida por un tal Robin Hardy, que prácticamente solo ha hecho este filme, porque luego unos cuantos años después hizo The Wicker Tree, la segunda. Muchos años después, sí, en 2012 o así. Sí, bueno, sí, sí, eso es. Y nada, se han cagado en ella. ¿Y qué es? ¿Qué es brujo? Pues, o sea, ¿se dedica a otras cosas? No, o se sabe muy bien, pero han hablado tanto de esa peli que yo creo que el tío al final, como le hicieron hacer ese remake, ¿no? Bueno, sí. Remake no, perdón, esa segunda parte. Sí, algo así. Vamos a ver, pues... El tráiler oficial. Un tráiler de Wickerman. I could a tale unfold whose lightest word would harrow up thy soul, freeze thy young blood. Here to investigate the disappearance of a young girl. Where is Rowan Morrison? If Rowan Morrison existed, we would know. I suspect murder. Sergeant, I've already... In the name of God, woman, what kind of mother are you that can stand by and see your own child slaughtered? You are the fool, Mr. Harvey. You're liars. You are despicable little liars. Where is Rowan Morrison? If Rowan Morrison existed, we would know. I suspect murder. She was but. You are the fool, Mr. Hunt. Where is Rowan Morrison? Oh my God! De Anthony Safer, que es una... Un escritor teatral. Ya, sí, sí, sí. No, ese era, creo, el productor. El director era Robin Hardy, que hizo un remake, pues como decíamos antes, en el 2000 y pico. Y en esta película, pues aparecía como el patriarca, ¿no? De esa secta. Pues uno de esos actores absolutamente geniales, únicos, que ya no están entre nosotros, que es el gran Christopher Lee. Un Christopher Lee que nos va a llevar ahora, pues a, junto con otro mito de la gran pantalla, con Mickey Rooney, al lejano oriente, y nos va a llevar al lejano oriente de la mano de otro de sus míticos personajes. ¿Pero salen los dos en la peli a la vez o cómo? No. Ah, vale. O sea, son dos cachos diferentes, ¿no? Por un lado Christopher Lee. Exactamente. Y el nexo de unión, pues con dos actores, dos figuras de Hollywood, ¿no? Que tuvieron en su momento pues la misma tentación que tuvo en su día pues el gran Marlon Brando, Uh-huh. Pues de hacer de orientales en la gran pantalla. Ponerse los ojos ahí rasgados, con maquillaje naturalmente. Lo cual ha dado... Peter Sellers, mejor. Sí, también Peter Sellers. Venga, le doy a esto. Se ha muerto Cato, ¿habéis visto? ¿Quién se ha muerto? El que hacía de Cato en las películas de la Pantera Rosa. Ah, sí, sí, de la Pantera Rosa. Dice sí. que todo el mundo hablaba cosas súper oscuras de Peter Sellers, pero que solo tiene recuerdos bellísimos. Ah, sí, ¿eh? Sí, que con él era encantador Cato. Y que tal, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes que todo el mundo ahora escribe biografías? Sí, sí, sí. Era un monstruo, que era un sociólogo. Dice que él solo tiene palabras bonitas para eso. Me encantó, tío. Wow. Yo estoy aquí, ¿eh? No quiere decir que no esté en el programa, ¿vale? No, claro, claro. Perfecto. Si lo oís un poco bajo es que está hablando de este otro lado. Vale, estoy full on. Full on. Me ha dado sobre la cabeza que flipas. Ahí ya vamos. A fiendish plan to rule the whole world. Women programmed to kill with a passionate kiss. Strike. A kiss with the stinging bite of an asp. He will become sightless, and then he will die. Nayland Smith. A most persistent man. He must be eliminated. I'm Nayland Smith. You will destroy him. Can I help you? With a kiss of death. I can't see. I'm blind. You will seek out my enemies and destroy them. Kiss and Kill, starring Christopher Lee as Mr. Evil. The world shall hear from me. Carl. Elizabeth. They will not escape. But in your case, the serpent shall strike you directly on the mouth. Nayland Smith! Positively recommended for the strong in heart. Transplants are hard to come by. Pues ahí teníamos otro tráiler de las novias de Fu Manchu, ¿no? Sí, dirigida por Don Sharp, año 66. Y bueno, vamos en este grado que, oriental, que nos lleva al lejano oriente, pues con otra caracterización también bastante mítica en su día, como fue la del señor Yoshinori, encarnado por el gran Mickey Rooney. Era un trozo corto de actuación. Sí, eso es. El señor Yoshinori, que era el vecino de Audrey Hepburn, ¿no? En Desayuno con Diamantes. Y bueno, y de ahí nos vamos a una película de los teleñecos del año 2011, donde aparecía Mickey Rooney y también un chavalote llamado Jim Parsons. ¿Y aparecía en carne y hueso? Y convertido en un teleñeco también. Ah, vale. I look into these eyes and I don't recognize. What if people laugh at me? What I see inside. Just because you haven't found your talent yet doesn't mean you don't have one. It's time for me to decide. Am Am I a man or am I a Muppet? Am I a Muppet? If I'm a Muppet, well, I'm a very manly Muppet. Very manly Muppet. Am I a Muppet? You always believe in other people. Or am I a man? Am I a Sooner man? Or later, you gotta believe in yourself. If I'm a man, that makes me a Muppet of a man. A Muppet of a man. That's what growing up is, becoming who you want to be. Here I go again, I'm always running out of time. I think I've made up my mind. And I don't care what anybody says. Now I understand who I am. I believe in you. I'm a man. En fin, pues ahí salía pues este actor, Jim Parsons, que tiene actualmente pues 43 años y que, bueno, todos lo conocéis como un personaje que tiene pues como la mitad de esa edad, ¿no? Un universitario brillante que atiende por el nombre de Sheldon Cooper en esa mítica teleserie que se llama The Big Bang Theory. Y con esto, pues acabamos los 6 grados de separación de hoy. Bien, pues ponemos esto. Damas y caballeros, el invitado de honor, el doctor Sheldon Cooper. No, vete al circo. Ya bien, ¿están dispuestos a divertirse? ¿Tienen el conocimiento básico de cálculo diferencial y al menos un año de topografía algebraica? Bien, aquí vienen los chistes. ¿Por qué la gallina se cruza la calle para estar del mismo lado? ¡Bazinga! Un neutrón entra a un bar y dice, es mucho por un trago, y el cantinero dice, para usted no hay cargos. Hola. Sé que están ahí. Logro oír que metabolizan oxígeno y expiden dióxido de carbono. Parece que hay unos dignatarios académicos en el público. El doctor Randall del departamento de geología. El único hombre que es feliz cuando echan su trabajo por tierra. ¡Bazinga! No, juego con los geólogos, claro. Pero solo es porque no tengo respeto por el campo. Ahora, serios por un momento. ¿Por qué estamos aquí? Somos científicos. ¿Y el científico qué estudia? El universo. ¿De qué está hecho el universo? Ah, les pregunto con alegría. ¡Ay, antimonio, arsénico, aluminio y selenio! Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y renio. Níquel, neodimio, neptunio y germanio. ¡Todo el mundo! Hierro, américo, rutenio y unario. Europio, circonio, lutecio y vanadio. ¡Los asiáticos! Latanio, osmio, astatinio y radio. Penny, Leonard, ¿ustedes me pueden aclarar algunas dudas que tengo sobre los eventos de anoche? Claro. La primera, ¿dónde está mi pantalón? Tal vez quieras ver en YouTube. ¿Buscando qué? Ya está cargado, solo ve. Ahora, muchachos, a las matemáticas. ¿Solo es el pensamiento tridimensional lo que limita la imaginación? ¿Me puedo quitar los pantalones por la cabeza? ¡Claro que no! Mi cuerpo se interpone. Pero si hubiera acceso a dimensiones más altas. Se puede mover el pantalón alrededor del cuerpo en la cuarta dimensión. Y los días de tirar la trusa se acabarían. Oh, Dios. No hay peor humillación. Mira ahí adelante. Y para los astrónomos que están aquí, prepárense a ver el lado oscuro de la luna. Y ese es el Monte Sheldon. Pues... el amigo Sheldon, pues de aquí todo... todo borracho y tal. Se me ha hecho raro ver en doblaje latino, sí, sí, esto, pero... Hemos querido hacer ahí una especie de... Yo estuve muy enganchado la primera temporada. Sí, la y, verdad bueno, es que luego, hasta que se casan todos con todos ahí, pues la cosa como que tiene su gracia, ¿no? Luego ya sabemos cómo es el matrimonio y estas cosas. Matrimonio y ciencia. Matrimonio y felicidad. Entonces, ¿qué queda? En este programa ya no queda nada. Ya no queda pues nada, pues que se vengan los globots aquí con nosotros, con Ramón. Con Ramón, hacerse la conga aquí. Con los globots. Bueno, pues... Muchas gracias a Ramón Churruca por haber estado en el programa. Gracias a vosotros, tío. Es un placer. Gracias a Ramona verdad. También. Vamos a... Perdón que esté aquí un poco, pues me he quedado. Ha sido maravilloso. Ramón, era mejor por ahora aquí. Ahora tenemos el epílogo con Joe Meek y sus globots que, bueno... Tenía muchas ganas de venir. Muchísimas gracias por invitarme. A ti. Y pues ya me... ya ha sonado eso. Ya vendrás otro día también. Bueno, nos veremos en Caóstica, espero. Sí, claro. No os perdáis Caóstica. Hasta luego. Adiós. ¡Oh!